Una muy buena idea para compartir la tarde. Mundos Diferentes. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Frente a mí tengo una antigua radio a válvula. ¿Estarán ahí dentro todavía los sonidos, la música, los mensajes, los avisos importantes? ¿Estarán cartas que se leyeron de amor, de desengaños, de encuentros, de ausencias? ¿Estarán por ahí todavía esos recuerdos de la vida? Rubén Olivera, en su canción Interiores, describe lo que sería su antigua casa familiar. Ahí aparece una radio, una madera sonora en la que Isolina Núñez hablaba de amor. En la mesa, sandías de yeso, mil platitos cubren la pared, un San Jorge cuidando la siesta, y a su lado sonríe Gardel. Entra el viento, juega en los caireles, si dejan abierta la puerta cancel, y se cuela en los cuartos, remueve olores secretos, colonia y laurel. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Bentos olía a jazmín. Madera sonora en la radio, Isolina Núñez hablaba de amor. De la cama colgaba el rosario, en la olla con tierra un malvón, y en la trompa de un elefantito un billete por siempre quedó. Desde lejos los pasos se escuchan, si alguien va cruzando por el comedor, donde a veces tiembla el cristalero con sus copas de extraño color. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Bentos olía jazmín. Madera sonora en la radio, Isolina Núñez hablaba de amor. Y en el patio yo leía historias de mágicas tierras con raro esplendor. Y quizás no sabía que en casa rondaba la magia esperando un cantor. Florecían los blancos jazmines, su claro misterio a la luz lunar. Florecían los jazmines blancos y a todos un ramo les iba a llegar. Florecían las lunas de enero y la calle Fray Bentos olía jazmín. Madera sonora en la radio, Isolina Núñez hablaba de amor. Madera sonora en la radio, Isolina Núñez hablaba de amor. mundos diferentes. Inti Illimani, grupo legendario de Chile, ya conocido por mucha gente, ha hecho cosas bellísimas y compartidas. Hoy, con Héctor Parquímetro Briceño, un músico chileno de La Serena, que nació allá por el 7 de septiembre del 53 y falleció en Santiago el 7 de mayo del 2019. El apodo se lo dio un amigo humorista que advirtió en él su habilidad de desdoblamiento estilístico y capacidad de convertir la música en un trabajo hora hombre. Voy a ganar más que un parquímetro, le dijo Carlos Cello en 1980. Desde entonces, el seudónimo de Parquímetro se ha hecho tan popular como el rostro de este trombonista habitual de orquestas televisivas, pero también respetado en agrupaciones de jazz, salsa y swing. Y a quienes pocos conocen por su nombre real, Héctor Briceño. Su inesperada muerte en mayo del 2019 debido a un infarto vino a estremecer a la música popular chilena, a sus contemporáneos de orquesta y a sus seguidores que lo consideraron entonces el padre de las secciones de bronces de Chile. Vamos a escuchar entonces del disco Esencial de Inti Illimani del año 2006 este instrumental que interpreta, pero bárbaro, nuestro querido Parquímetro junto a Inti Illimani, Doña Flor. Thank you. diferentes.